Del pueblo y para el pueblo, ¡ay, Javier Socarrá! ¡Y el Chino Redondo! ¡Ay, quien tiene mujer celosa se desespera con esa misma camorra todos los días! Celosa se desespera con esa misma camorra todos los días. Ay, las mujeres no saben lo que uno se friega para conseguir el sustento de cada día. Oh. Ay, las mujeres no saben lo que uno se friega para conseguir la papa todos los días. Me desespera, recoge todo y se aleja y vuelve a pelear. Ay, ya con su cantaleta me desespera, recoge todo y se aleja y vuelve a pelear. Y la veo usted resentida como una fiera, como una caminadera por no dejar. Oh. Cuando creo que le he perdido, viene y se queda, porque otro como su negro no va a encontrar. Doctores Jesualdo Hernández y Raúl Bermúdez, educando primíparos. Y eso es lo que me gusta de ti, que tú sin mí no sabes vivir. Con tú se lo me tienes fregado, ponte las pilas, estoy preocupado. Ponte las pilas, ponte las pilas, ponte las pilas, ponte las pilas. Y con mucho cariño para Balbina Narváez, el amor de Pula. ¡Ay! Y Jorge Luis Orlando, de Majayula. Doctor Pepe Rodríguez y Jorge Iván Romero. Ay, la mujer del hombre cuando llega borracho, se acerca al oído y le dice barbaridad. Llega borracho, se acerca al oído y le dice barbaridad. ¿Cómo está rabiosa? Dice, vete del rancho, ya te gastaste la plata por no dejar. Y Dalí Esterán y Alejandro Ávila, ¡uma! Hay las gallinas y los perros pagan el parto, le meten su garrotazo sin hacer nada. A veces cuando el hombre sale a parrandear, si llega tarde ni siquiera ya comida. A veces cuando el hombre sale a parrandear, si llega tarde ni siquiera ya comida. La encuentra uno con la cara de un pobre tran, cuando va en la carretera pidiendo vía. La encuentra uno con la cara de un costalay, cuando va en la carretera pidiendo vía. Y eso es lo que me gusta de ti, que tú sin mí no sabes vivir. Con tus celos me tienes fregado, ponte las pilas, estoy preocupado, ponte las pilas, ponte las pilas. las pilas. Te quiero mucho, cariño mío. Oye, mi vida, tanto he sufrido.